palabra del Señor dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oremos, amados. Señor, una vez más, Señor, apelamos a tu gracia, a tu misericordia, y te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros. Esperamos siempre en ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a guardarla en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que abras los ojos, que alumbre, Señor, los corazones de aquellos que están en tinieblas, para que vean la luz de Cristo, Señor. Oh Dios, a ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos cómo el Señor nos dice que hay una puerta estrecha, y Él es la puerta estrecha, y el camino también es angosto, y pocos son los que la hallan. Y luego nos advertía acerca de los falsos profetas, que vienen disfrazados, y vimos estos falsos hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de él. Toman la piedad como fuente de ganancia. Usan el evangelio para enriquecerse. Esa es una de las señales de los hombres que no conocen al Señor, aunque pueden hablar bien, aunque pueden sus enseñanzas de alguna manera conformarse en ciertas cosas a la palabra del Señor. Y finalmente, la última advertencia del Señor es algo que debemos tener siempre en cuenta cuando Él dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos no se alcanza mediante oraciones o mediante súplicas, ni en alaridos, ni en largas oraciones como hacían los fariseos, que llevaban una vida religiosa. Y esto que dice el Señor, hermanos, un día se va a cumplir. Algunos, llegado el día del juicio, le dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, qué tragedia será de aquellas personas, para aquellas personas que creyeron que estaban haciendo la obra de Dios, engañados, pensando que ellos también eran de Dios. Y un día escucharán estas palabras. Su soberbia, su orgullo, los nubló, les engañó, y el Señor, hablando de los falsos profetas, dice: que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Así que el profetizar, el echar fuera demonios, el hacer milagros, no son frutos. Pueden ser manifestaciones, se pueden ver, pero no son la evidencia que una persona es del Señor. Porque si no, serían buenos frutos, entonces por medio de esos frutos conoceríamos que ellos son del Señor. No son del Señor. No son una evidencia que una persona es del Señor. El Señor siempre manifestó y enseñó que es lo que uno hace, la vida que uno lleva, la cotidianidad, o sea, el llevar nuestra vida cotidiana delante del Señor, no solamente cuando estamos en su presencia, sino cuando salimos, cuando estamos solos y aún más en nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros puede darse cuenta en qué medita, qué es lo que desea, qué es lo que anhela. Y la persona que no conoce al Señor, pues anhela supuestamente cosas buenas, pero todas son para uno. Todas son en el beneficio de uno. Y no es otra cosa que el egoísmo, y el egoísmo es pecado. ¿Por qué estas personas van a ser condenadas, habiendo supuestamente hecho cosas para Dios? Porque el Señor dice, nunca os conocí. Y fíjense, no es importante cuánto tú sepas de la palabra o conozcas, o cuánto tiempo hayas leído la Biblia. Lo más importante es si Dios te conoce, si Dios nos conoce. Y la única forma como Dios llega a conocer a un pecador es a través de Cristo, es a través del arrepentimiento. Y va a terminar este sermón, un sermón que ha llevado el capítulo 5, el 6 y el 7, hablando de diferentes temas, pero va a concluir el Señor diciendo quiénes son los que son de Él y quiénes no. Entonces Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjense que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad. Y ahí cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Si estás haciendo tu voluntad, esta es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios y conforma su voluntad, la nuestra, a la voluntad de Dios, el Señor llama a esto el camino de sabiduría. Hermano, sigamos. Dice, el Señor va a comparar al hombre prudente que edificó, dice, su casa sobre la roca. Descendieron, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, la roca era una figura de Dios, una figura, en este caso, de Cristo. Y el Señor nos enseña acá que un hombre sabio, el hombre prudente, es aquel que oye las palabras del Señor y las hace. Hace la voluntad del Señor. Y una de las primeras cosas, por no decir la primera cosa que un hombre es llamado a hacer ante el Señor, es arrepentirse de sus pecados. El Señor empezó predicando el Evangelio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pablo fue a Atenas, esto relata en Hechos 17, él les habla acerca de la multitud de dioses que tenía y que adoraban al Dios no conocido. Y Pablo dice, a ese a quien adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y la tierra y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él dice, allí en este mensaje, que Él manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué? Se arrepiente. Esta persona personas que hicieron milagros, que profetizaron, que echaron fuera demonios, nunca se arrepintieron. Se engañaron con la religión, se engañaron con las apariencias y llegaron a ser parte de congregaciones, de movimientos, hicieron mucho espectáculo, pero nunca empezaron no entraron por la puerta. No entraron a través de Cristo. Es decir, no se arrepintieron de sus pecados. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Si no, todo lo que hagamos, todo, no importa que pases tus últimos días asistiendo a una iglesia o leyendo la Biblia, si no hemos empezado por allí, no hemos empezado. Y todo lo demás es un engaño. ¿Por qué el Señor manda a los pecadores a arrepentirse? Y el arrepentimiento, no creas que es solamente el remordimiento por el pecado, una aceptación de que has pecado. Eso lo hace casi todas las personas. Dice, ¿quién no ha pecado? Todos hacemos el mal, de una forma general. El arrepentimiento, amigo, y todos los que hemos procedido a esto, es una gracia del Señor. De darme cuenta cuánto he ofendido a Dios, no solo a mis semejantes, no solo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a los demás, no solo eso. El arrepentimiento tiene que ver con Dios. Tiene que ver cuánto he ofendido su presencia, cuánto de sus mandamientos he transgredido, y los hemos transgredido todos, y reconocer que el medio que Dios ha trazado para que pueda perdonar nuestros pecados y ese arrepentimiento sea en verdad, es a través de Cristo Jesús. No me puedo presentar con mis manos sucias de pecado y pedirle al Señor que Él me acepte, que Él me perdone porque simplemente se lo pido. Y fíjense ustedes, la justicia de este mundo no admite que una persona que ha violado la ley pida perdón y con eso ya está salvado. ¿No es cierto? Una persona que ha robado, ha matado, ha hecho muchas cosas, pide perdón, ¿la justicia lo suelta? El perdón es una aceptación de su culpa, pero ahí no hay, la justicia no admite, no da perdón. No dispensa perdón a nadie. La justicia de Dios sí, pero no es gratuita. Hay un pago, y el pago no lo haces tú ni yo, el pago lo hace el mismo Señor. ¿Y saben por qué va a haber una condenación eterna? ¿Y por qué es eterna la condenación? ¿Por qué las personas que sean lanzadas al infierno serán eternas? ¿Saben la razón? Porque habremos rechazado eternamente la gracia del Señor. Hemos rechazado el favor de Dios. Hemos rechazado su Hijo. Entonces nuestra condena es justa, porque Dios, habiendo dado su reporte, pudo dar. Nosotros despreciamos. Así que cada uno debe ver si está dentro de la roca. Y en esta figura, cuando el Señor dice, aquel hombre sabio lo compararé a aquel hombre con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Esta casa puede ser tu vida. Algunos han querido crecer en su familia, no está mal, también puede ser. Algunos dicen que puede ser tu vida de piedad al Señor, todo lo que tú hagas para el Señor está pegado en la roca. Es decir, en verdad es todo lo que tú hagas, todo lo que tú puedas emprender. Hay algunos que no se lograrán casar. ¿Qué será tu casa? Tu vida. Todo lo que puedas hacer delante del Señor. Y el Señor nos dice a nosotros en Corintios, que en la carta de los Corintios, que un día vamos a ser juzgados por el Señor. Todas nuestras obras, dice, por el fuego serán probadas. Una figura del fuego son los ojos del Señor. Porque en Apocalipsis el Señor se presenta justamente como un ojo del fuego. Y todo lo que hayamos hecho un día pasará por el examen del Señor. Y dice la Escritura ahí que algunos habrán edificado en heno, en madera, y ojalá. Y la obra se quemará. Y hay otros que habrán edificado en oro, en plata, en piedras preciosas. Y la obra permanecerá. Pues por el fuego será revelado. Es insensato pretender servir al Señor sin esfuerzo. Pretender al Señor sentir en falsedad es arrepentimiento. Y lo más trágico que le pueda pasar a un hombre es haber escuchado el Evangelio y finalmente terminar siendo condenado. Porque eternamente en el infierno resonarán las palabras que un día rechazó. Por tanto, debe ser, como dice el Señor, esforzarte de entrar por la puerta estrecha. Debe ser bien pedirle al Señor que ilumine tu corazón, que te dé ojos de entendimiento para ver bien tu vida. Que no te pase lo que va a pasar a mucha gente, que un día le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu fe de iglesia, yo reconocí, yo incluso para ti. Nunca te conocí. Nunca te conocí. La única manera como Dios llega a conocer el conocimiento aquí, hermano, no está hablando del hecho de saber que existe. Pues Dios sabe absolutamente cuántas personas hay en el mundo y quiénes son las cosas. Pero la Escritura habla de un conocimiento, de otro conocimiento, de una relación íntima. Cuando en el libro de Génesis el Señor habla de Adán, que fue creado, luego fue creado Eva, dice la Escritura, entonces Adán conoció a su mujer. Y no está hablando de lo que ya había conocido, ya el Señor le había presentado. Cuando habla de conocimiento, habla de una relación íntima que ellos tuvieron, y ahí tuvieron un hijo. De ese conocimiento es el que está hablando. Así que tú puedes saber si Dios te conoce o no te conoce. Tú puedes saber si tienes esa relación con el Señor. O solamente es religión. O solamente es ocasional. ¿Por qué una persona que se ha casado debe ir a casa a dormir? Una persona que se casa puede volver a la casa de sus padres y quedarse ahí viviendo. ¿Qué ha pasado con su vida? Ha llegado a contraer matrimonio. Y se ha comprometido con una persona de por vida. Y su relación ha cambiado. Ahora esas dos personas se ven amor, cuidado, mutuo. Y el Señor pone esto de ejemplo, que es un ejemplo de Cristo y de la Iglesia. Y la creación de una persona casada ha cambiado para toda la vida. Si una mujer casada no llega a dormir, no llega a la casa, dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no dice? Ah, me voy a casa de papá, me queda tu papá. ¿Y por qué no avisaste? ¿Por qué le dices? ¿Qué quise? ¿O se me dio la gana? ¿Puede pasar esto? Hay algunos que están practicando esto porque se casan y no saben lo que los deberes a los cuales somos llamados en el matrimonio. nuevo, es una relación nueva. Es una relación única, con deberes, con responsabilidades, donde ya no me debo a mí, sino me debo a la otra persona. Pues nos hemos conocido. De esto habla mi relación con Dios. Si tú conoces a Dios, tú te debes a Dios. Y Él se va a aplicar a ti, y esa relación es eterna. Si eso no está pasando, no hemos contraído una relación. No nos hemos unido a Él. Y eso solamente puede ser religión. Por eso es importante cuando el Señor dice acá, le responde a estas personas, nunca vos conociste. No sé, ¿por qué no me obligas a mí a venir a donde tú puedes pedir lo que quiero? No, no puede ser eso. La ley le exige a que cumpla su responsabilidad. Por eso que se juzga de los abandonos de hogar. Todavía hay un respeto por nuestra sociedad. ¿Cuánto más nuestra relación con Dios? ¿Cuánto más? Si la relación que yo tenga con una mujer y no con mi esposa terminará cuando fuera, cuando curamos los dos, uno de los dos terminará. Pero la relación con Dios nunca va a terminar. La relación que tenemos de conocimiento con el Señor perdurará por toda la eternidad. Nos hemos acercado al Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice que la Iglesia es la esposa de Cristo. Y le debemos honra, le debemos obediencia, le debemos sumisión. Y las iglesias que hagan esto, que manifiesten esto, pues son iglesias. ¿A que no, no? Otra vez la pregunta: ¿conoces al Señor? ¿Piensas conocer al Señor? La segunda es: ¿Dios te conoce? ¿Tienes una relación con Él? ¿Te levantas y conversas con Él? ¿Él te escucha? ¿Él te responde? ¿Él te corrige? ¿Tú amas su voluntad? ¿Amas lo que Él ha ordenado? ¿Quieres saber más del Señor para obedecerle? Esa es una persona que conoce al Señor. Si no, estás en los que no conocen al Señor. Pero todavía tu tiempo de salvación no se ha cumplido. Estás escuchando el Evangelio para que vengas a Él. Esta es una gracia del Señor. Porque luego dice el Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó por el arte. Esta ruina que vemos hoy en la humanidad, en los distintos hogares, en las distintas parejas, es por no sujetarse al Señor y por haber ido o haber edificado según sus pareceres, según lo que ellos creen. Más que el matrimonio es una institución creada por Dios, no por el hombre. Y es un afecto que el Señor coloca tanto en el hombre como en la mujer, que quiere casarse. Hay algunos que hoy dicen, no. ¿Cómo se llama? ¿Relación sin? ¿Sí qué? Compromiso, sin obligación, amigos, con derecho, ¿no? O sea, podemos hacer de todo, pero no tenemos ninguna obligación el uno al otro. Qué desgracia, ¿no? Pero no es lo que realmente quiere el corazón de esa persona que hace esa injusticia. Porque esa mujer quiere un hombre que la ama. Y el hombre quiere una mujer que lo respete. En sí tienen todavía eso en tu corazón, eso se lo puso el Señor. Y aunque tienen la inmundicia y cometen estas cosas, cuando ve una familia correcta, lo añora. Y le dice, qué bien es. Porque todavía se dan cuenta de la edad. Pero cuando Dios nos llama al arrepentimiento y les dice, miren, ese es el camino, por ahí no voy. Y La razón de la señora dice, ama su pecado, ama el seguir haciendo el mal. Y es una insensatez. Es una insensatez, hermano, saber el camino, saber que hay un Dios verdadero, justo, con caminos rectos, con bendiciones enormes y grandes para aquel que sigue ese camino y no seguirlo. Se dice, por aquí está la bendición, el hombre va por este lado. Por aquí está la vida y el hombre por la muerte. Por aquí hay salud, hay bienestar, hay dicha, hay eternidad. Por aquí hay continuación. Pero no es el camino. Y la insensatez lo vemos en nuestros hijos. Cuando decimos, mira, no te dije que no hagas esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Escuchaste lo que te dije? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Es lo mismo que Dios dice. Ya no a los niños, ya a personas. El Señor mata a los reyes por más. Es un mandamiento del Señor. ¿Por qué hay un mandamiento del Señor? Porque el hombre va a decir lo siguiente: se le acabó la muerte. Se ha divorciado de la mujer del Señor, se está separando. ¿Qué dice? ¿Cómo se acabó? Se acabó el afecto que él decía tener. Porque ese afecto humano que lo llevó a contraer el matrimonio. De él. Pero cuando uno ama bajo el mandamiento de Dios, Dios dice acerca de su amor, el amor de su pareja, el amor no hace mal al propio. El amor es venir, porque el bien es sufrir. Nuestra pasión no se goza de la justicia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre. No, porque ya no la soporto más. Y el Señor te dice: es el trato sobre la arena. El ejemplo que el Señor coloca acá era conocido en Israel acerca del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio está hablando de aquellos hombres que edificaban su casa sobre los peñales, sobre las rocas, y era un trabajo arduo, hermano, como hasta ahora es edificar sobre la roca. Es decir, tienes que labrar la piedra, tienes que ir con herramientas y trabajar mucho ahí. Es diferente ir a un lugar donde tú puedes hacer cimiento, pero esos cimientos siguen estando sobre la arena. Pero edificar sobre la roca. A mí me ha tocado algunas veces ir a ayudar a algunas personas y hemos avanzado 20 centímetros para poder aplanar un pedazo de roca y sacarnos las manos. Cuesta. Pero esas casas donde estaban firmes. Y eso es lo que pasaba en Israel. Pero aquella persona que no quería trabajar de esa manera ponía su casa sobre los lechos de los ríos. Era más suave, había ahí arena, y acá se puede hacer fácil. Y educar su casa. Pero de tanto en tanto en Israel venían las lluvias y los torrentes. Y las casas de aquellos hombres edificados sobre esos lugares donde era muy fácil construir. Y el Señor dice, son insensatos. Nosotros tenemos un fenómeno de vida. Y todas las personas le dicen, ¿por qué? ¿Por qué se pasa aquí? ¿Sabe que por ahí pasa aquí? Y se lo lleva. A punto de mirar. Es una figura de insensatez. El Señor habla de esto. Aquellas personas que sabiendo que va a venir el juicio de Dios y Dios va a dar un ímpetu y va a juzgar seriamente, siguen haciendo su vida. Siguen haciendo su voluntad. No se conforman a la voluntad de Dios. Quieren lo fácil. ¿Sabes qué es lo fácil? Bueno, me va mal, me separo. Me va mal. Y si te vuelve a ir mal, me vuelvo a separar. ¿Verdad? El Señor te dice no. El Señor te dice ama. Ama. Pero pues ¿cómo lo voy a amar a este? Solamente con el amor de Dios. Estoy poniendo uno de los ejemplos. El Señor me va a servir, amar a mis hermanos. Pero ¿cómo voy a amar a mis hermanos? Mejor me cambio de iglesia. Y ando de iglesia, buscando una iglesia que se conforme a mí. En lugar de sufrir y sobrellevar a casa de todos los otros. Y no estoy edificando el amor. Es decir, estoy haciendo a mí. Estoy buscando lo que a mí se me acomoda. Hermanos, cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, pregunta, ¿oye las palabras del Señor? ¿Anhelas oírlas para hacerlas? Deberías, deberíamos pasar tiempo con la palabra del Señor. Siempre que personas vienen a uno a recibir consejos, lo primero que hacemos es qué es lo que Dios dice respecto a lo que tenemos. No lo que yo pienso. Porque lo que uno piensa es su parecer. Lo importante es qué es lo que dice Dios. Y ahí estaremos edificando sobre la roca. Un amigo una vez al trabajo estaba pasando por un tiempo angustioso, terrible, había hecho una cosa abominable y vino por un consejo. Y era una persona que me ofendía siempre, pero esa oportunidad quería un consejo mío. Yo le dije, anda, pues amigo, y yo le dije, no, no, no, no, no, por favor, aconsejame, quería un consejo. Y yo dije, bueno, y abrí la Biblia y dije, no, no quiero saber nada de la Biblia. Dame un consejo, hermano, quiero un consejo. Si no quieres, es por acá, no tengo nada. No tengo nada para ti. No tengo oro, no tengo plata. Tengo la palabra del Señor para darte. ¿No quieres ser? No. Siempre tiene que ser así. Siempre tiene que ser la Biblia. Sí, no me da algo, no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero lo que tengo te doy. Busca al Señor, arrepiente. Solamente ibas a encontrar paz y perdón para lo que has hecho. Pasaron sus días y volvió a vivir. Son días angustiosos para él. Y tremendo porque él quería esconder esa falta que había cometido con su amigo. Pero le digo, ¿tú piensas ocultarlo? Sí, ya lo sé yo. Tú mismo lo estás sacando a la luz. Hermanos, una de las bendiciones que el hombre puede llegar a tener es justamente darse cuenta a dónde están conduciendo sus caminos, sus pensamientos, su voluntad. Y poder darse cuenta. Es una tremenda bendición. Porque si yo me doy cuenta que todo lo que hago me ocasiona mal, y vuelvo a intentarlo, y otra vez mal, y sigo pasando, y otra vez mal, y sigo teniendo la consecuencia, llevando las consecuencias de pecado. Y no está en esto, ya probé esto, ya probé el otro, ya probé todo. Y no hay forma. Entonces, es lo que nos dice, hay una sola manera de poder ser sabio haciendo la voluntad. No hay otra. Por eso el Señor dice, venid a mí, que ustedes estén trabajando, y yo os haré. Qué gran bendición. Y esta, la obra de la única gran bendición, que era ese sábado, no la rechazó. Y será sabio, dice el Señor. Fíjate que el Señor acá no habla del hombre prudente y sabio, aquella persona que prospera su vida, que alcanza sus metas, que alcanza una dicha. No, no es un sabio para él. Pues el hombre dice, más bien dice el Señor en Lucas, que el hombre que acumuló mucho, que guardó mucho para sí, ha llegado un momento en su vida en que dice: alma, mucho bienes tienes, repósate, descansa, haré mis graneros mayores, mis cuentas se han aumentado. Y el Señor le dice: esta noche viene la medida igual. Y lo que has provisto, ¿quién será? ¿Quién será? Así es aquel que se hace rico por este mundo, pero es pobre. Para el Señor es un necio. Aquel hombre que gana el mundo y pierda su alma. Es como aquella persona que trabajó mucho, que esforzó mucho en acumular dinero, pero que tiene nada. Ha hecho una gran fortuna, pero a costa de su propia vida. Y no va a disfrutar nada de lo que ahorra. Termina el Señor con algo que dijo la gente. Fíjense en el versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los. La autoridad, hermano, del Señor provenía de que él hacía lo que decía, que él llevaba a cabo, que él mostraba una vida íntegra, verdadera. Y justamente por eso antecede lo de los falsos profetas, de los falsos maestros, que dicen y no hacen. Por eso es tan necesario, tan importante, que la vida de los que enseñan las iglesias sea conocida por la congregación. Sepan quiénes son, sepan cómo son en sus hogares, sepan de su debilidad, de todos, sepan, lo conozcan. Por eso es que el Señor, su ministerio fue público, y conocían de él. Los demás tenían vidas privadas, vidas engañosas. En oculto hacían cosas terribles, pero fueron descubiertos por su iglesia. El Señor nos enseña cómo seguir. El Señor nos enseña en su palabra cómo llevar adelante el ministerio. Y no nos engañemos, amados. Dios conoce nuestros más recónditos pensamientos. No hay nada que se esconda de él. Y nuestro temor, nuestra santidad, debe provenir de eso, justamente de que no hay nada que podamos esconder delante de Dios. Y gozarnos, amados, de que si hemos hallado el camino verdadero, el camino de sabiduría, pues alabemos al Señor. Alabemos al Señor porque hemos dejado de ser insensatos. Es decir, de hacer nuestra voluntad y de ahora hacer la voluntad de Dios. Es una bendición. Mi voluntad era hacer otras cosas. Nunca pensé estar sirviendo en una iglesia, nunca pensé ser del Señor. Yo tenía otras metas, otros deseos. Pero el Señor nos venció, me venció. Me atrajo hacia Él. Nos redimió, como dice Jeremías, nos sedujo de su amor. Y fue una gran, y es hasta ahora y será por siempre, la mayor bendición que recibiremos en la eternidad. Haber sido redimidos, salvos, para ser del Señor. Amén. Sigamos siendo sabios, amados, haciendo la voluntad del Padre. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, porque nos hemos dado cuenta por tu gracia que nuestro camino era de insensatez, que siempre hicimos lo que quisimos, que siempre nos rebelamos a tu voluntad, siempre, hasta que tú llegaste a nosotros y nos salvaste, nos mostraste, Señor, de que no hay